vuelta y no puedo conciliar el sueño. Quisiera que estés a mi lado para demostrarte que no te he olvidado y que por más que me llamé, todo será en vano. Qué bien que tienes otro a tu lado, que por él te deprimes y sufres y no te acuerdas de lo nuestro, qué fácil has olvidado. Oh Marilyn, oh Marilyn, Marilyn, Marilyn. Tienes otro a ti.